Son las 10 de la mañana, 9 minutos. Vamos a un contacto internacional. En realidad es con alguien que está muy vinculado a nuestro país, que fue director del Instituto Cachón desde el año 1990 al año 2005, pero que actualmente se encuentra en Concepción, en la República de Chile, el profesor Ángel Aguirre de Patrone, a quien le agradecemos mucho estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Buen día, Diego. Un gusto estar con ustedes a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias. El gusto es nuestro de recibirlo. Y esta comunicación tiene que ver justamente con un lugar que para usted ha sido muy importante. Allí fue director durante 15 años, además de su capacitación que ha tenido en torno a este tema de las diferentes discapacidades. Usted... señala allí en una carta que nosotros leímos, recibimos, que es un problema esto de juntar varias discapacidades en el Instituto Cachón, y queríamos profundizar sobre esto y comunicarle a la audiencia cuál es su opinión, profundizar sobre el por qué no juntar distintas discapacidades en el Centro Tiburcio Cachón. Bien, lo primero, quiero saludar a la gente de Uruguay. Y permítanme también saludar a profesionales y técnicos que enterados de esta entrevista de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica están escuchando. Nuestro saludo para ellos también, entonces. Muchas gracias. Con esto, ¿qué quiero decir? Que sí hay un problema en Uruguay, pero también está muy atenta a la comunidad internacional de las personas con discapacidad visual. A ver, el tema tiene su origen en que el gobierno anterior tomó una decisión de trasladar la rehabilitación del Centro Cachón en la calle Quesada a Camino Maldonado en el Instituto Nacional de Ciegos, cuyo Instituto Nacional de Ciegos, el gobierno anterior también, hizo una acción a través de la ley presupuestal, asumiéndola, disolviendo la asociación civil que era que estaba intervenida, y tomando bajo su égida, a través del Ministerio de Desarrollo, toda la responsabilidad del instituto, como así también todo su patrimonio. Y la razón fundamental que se daba en aquel entonces era que teniendo el Ministerio de Desarrollo aquel lugar, era muy oneroso pagar el arrendamiento de la calle Quesada. Dicho así, parece una medida racional desde el punto de vista administrativo. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué sucede? Hoy día estamos en conocimiento, ya hace un tiempo, también que el Ministerio de Desarrollo, por un convenio, deja o entrega las instalaciones de la calle Quesada al Centro 387 de la ANEP para que allí se trabaje con jóvenes y adultos con multidiscapacidades. Pero aquí el primer hecho llamativo: el Ministerio de Desarrollo anterior saca a las personas ciegas de Quesada porque el alquiler era caro. Pero en este convenio con ANEP, el Ministerio de Desarrollo continúa pagando arrendamiento, consumos y seguridad. Entonces, uno entra a pensar por qué se tomaron estas decisiones. Y luego, viendo cómo evolucionaron las cosas, naturalmente, yo no dudo de que en todo esto exista la buena intención detrás. Pero lo que hay es una carencia total de conocimientos técnicos profesionales de qué temas se tienen entre manos. Entonces, llegamos al día de hoy a una situación que, con el cambio de gobierno, también la audiencia uruguaya podrá recordar que hubo una fuerte movilización en los últimos 3-4 años de personas ciegas y con baja visión que resistían el traslado. Y yo quiero decir que las personas que resistían el traslado eran personas egresadas del Centro Cachón, personas rehabilitadas que ya no tenían mucho que ver con la institución, su vida hecha, pero que oponían resistencia por estar viendo lo que Uruguay perdía y había construido a lo largo de más de 30 años. Entonces, en el periodo preelectoral hubo un fuerte compromiso de miembros de lo que era en aquel momento la oposición, para que, pregonizando, postulando el regreso a Quesada de las personas ciegas. Pues bien, llegado el nuevo gobierno, se ve en la situación de tener que cumplir con la promesa después de una movilización tan fuerte que había existido. ¿Pero qué se le ocurre? Ante el hecho de tener un convenio firmado con ANEP, ya con los muchachos con multidiscapacidad en Quesada, se le ocurre llevar a la rehabilitación de las personas ciegas para Quesada. Y ahí comienza un problema, y es lo que para nosotros, profesionales en esto, es la incompatibilidad de coexistir dentro de un mismo edificio, con sus mismas aulas, corredores, baños, comedores, etcétera, ambas discapacidades. Y aquí no es cuestión de, a ver, se nos está intentando tildar de discriminatorios a nosotros por no querer aceptar la situación. Lo que estamos intentando decirle a las autoridades, que repito, deben de tener la mejor buena intención, pero están adoleciendo de gran error. Profesor, capaz que podemos dar algún elemento justamente para entender esas razones que por ahí pueden ser muy lógicas para quienes están en la materia, pero por ahí hay algunas personas no entienden por qué no pueden estar juntas las distintas discapacidades en el Centro Tiburcio Cachón. Muy bien. A ver, los chicos que actualmente están son personas que han nacido con la discapacidad o con la multidiscapacidad. Y para ellos lo que hay que hacer es un trabajo de habilitación, y en muchos casos es un trabajo de contención, porque la problemática es de tal entidad que hay que ir por ese camino de contención al joven y a su familia, a sus padres. Mientras que las personas, aquí cuando hablamos de rehabilitación, Diego, estamos hablando de las personas que han perdido la visión, de jóvenes o de adultas, aquellas que por diversas patologías, accidentes, la razón que fuere, quedan ciegas o tienen una muy fuerte disminución visual. Acá tenemos dos situaciones distintas, un campo de habilitación que necesita de técnicos especiales para eso, de espacios especiales para eso, y otro campo, el de la rehabilitación. Pero viene un agregado muy importante. A la audiencia hay que preguntarle, ¿le parece que quedar ciego a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 años es algo fácil? ¿Es algo que se digiere rápidamente? ¿O se puede pensar que afecta al involucrado, al núcleo familiar, a su entorno? Pueden haber consecuencias de diversa índole. El estado psicoemocional de la persona requiere ser acogido en una institución que esté pensando en ese problema y que en su deambular interno dentro de la institución no se encuentre con otras situaciones y cuadros que no le permitan a él haciendo esa asimilación a la nueva situación. El tema es delicado porque uno tiene que tener cuidado al expresarse, porque, repito, quien está por fuera de esto, como parece ser que autoridades actuales que están en el PRONAVI no están queriendo ver esta situación. Entonces, juntar técnica y profesionalmente es la antítesis de lo que hay que hacer. Entonces, aquí se dio una situación de una decisión política, Diego, que puede cumplir con una promesa preelectoral, pero juntando, y lo digo con todo respeto, porque, repito, los muchachos del 387 de ANEP merecen la mejor atención. Es decir, va a decaer la propia atención de ellos por hacer esta movida. Entonces, acá no estamos discriminando, estamos técnicamente intentando que se entienda que es incompatible cohabitar, más conociendo las instalaciones, el edificio de la calle Quesada, así como está, por más que es amplio, es imposible hacer una división física para decir hay un sector propio para una discapacidad y otro sector para otro. Profesor, justamente sobre eso le quería preguntar, ¿sí? ¿Hay alguna especificidad que tenga el edificio que le parezca importante a usted resaltar, por lo que ese lugar, más allá del punto estratégico desde el punto de vista geográfico, digamos, el acceso a avenidas cercanas, que es un valor importante, y eso ni hablar para las personas ciegas, pero desde el punto de vista edilicio, ¿hay además algún elemento que a usted le parezca importante resaltar? ¿Por qué sería recomendable para los ciegos en exclusividad y no compartido o no para otras patologías? A ver, yo quiero decirle a la audiencia que si bien fui director los últimos 15 años que estuve, del 90 al 2005, yo comencé a trabajar como supervisor técnico en 1970 en el Cachón. O sea, trabajé 35 años allá adentro. Y conseguimos en los últimos años hacer cambios estructurales en el edificio, adaptaciones, pensando en la discapacidad visual de las personas que pierden la vista. Entonces, ustedes en la calle Quesada no hay una absoluta rampa. Son corredores donde las personas ciegas deben de transitar por el lado derecho para no toparse de frente. Y cuando queremos hacer circular dentro de esos ámbitos a otras personas con otras discapacidades, sillas de rueda, con otras dificultades motoras, hace que el trabajo que hay que hacer pensando en transmitirle seguridad, tranquilidad a esa persona que perdió la vista, que está poniendo la confianza en manos de un grupo de profesionales, pero que se encuentra con otras circunstancias totalmente ajenas a la propia, no es lo aconsejable para que se pueda hacer esa combinación. Entonces, concretando la pregunta, Diego, sí que Quesada estaba pensado a lo largo de los años para acoger a las personas para la rehabilitación, que coincidió, dado el grado de alta limitación que tienen los jóvenes del centro 387, que vino muy bien también para ellos esas accesibilidades, al no haber un solo peldaño para las sillas de rueda. En fin, a ver, vuelvo a mis palabras del comienzo. Buenas intenciones debe de haber. Lo que no hay, criterio técnico. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando? Yo estoy retirado, jubilado, no estoy en Uruguay, estoy en esto metido en el convencimiento, como conocedor, como consejero en rehabilitación capacitado hace unos cuantos años, de reivindicar el derecho que tienen las personas que pierden la visión a ser acogidos en un lugar y en un medio que los ayude a superar el profundo avatar que es perder la vista. Entonces, si no se quiere tener eso en cuenta, demuestra que no se sabe qué se tiene entre manos en el tema. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando? Partiendo de la buena voluntad que descontamos que existe, que se genere un grupo de trabajo técnico, con técnicos y profesionales, con discapacidad visual y con vista, porque acá los equipos de rehabilitación son mixtos, que se sienten a una mesa técnica con el PRONADIS a discutir el tema, no a tener reuniones para ser informado de lo que el gobierno quiere hacer, porque lo que quiere hacer va por mal camino y dentro de poco tiempo, mediado tiempo, le va a hacer un boomerang este tema al propio gobierno. Entonces, reivindicamos criterios técnicos y profesionales para esto, y que se hable y se siente a la mesa a la gente que en Uruguay hay y que sabe. Yo puedo saber, conocer de otras discapacidades, pero no tengo la especialidad para conocer y saber cómo se manejan determinados aspectos. Y esto es lo que está pasando en este momento. Bien. Gente que está intentando hacer cosas prescindiendo de criterios técnicos. Profesor, esto que usted señala desde lo técnico, desde haber estado allí tantos años, usted nos decía no solo como director, sino previamente como trabajador allí, también es defendido por parte de los usuarios, algunos egresados como Verónica Orrico, por ejemplo, nos señalaba también estos elementos. Nos parecía a todos aquí en la radio importante también tener su palabra, que refuerza una visión que los propios ciegos están manifestando, ¿no? La necesidad de tener un espacio como es el Tiburcio Cachón propio para la rehabilitación allí. Diego, hay hechos consumados en este momento, es un convenio existente, nadie está diciendo que se rompa y se saque a los muchachos del centro 387, no se está planteando eso. Se está planteando de que se reconozca que eternizar esta situación no es lo adecuado, que puede haber un tiempo ahora de transición y ver si el 387 se cambia o si el propio Cachón se va a otro edificio. Recursos el MIDES tiene, legó importantísimo patrimonio de lo que era el Instituto Nacional de Ciegos. No se puede aludir de que no hay recursos. Entonces, por las dudas, yo no sé si mencioné, yo soy persona ciega. Yo quedé ciego a los 18 años. La verdad que no lo sabíamos. Entonces, bueno, soy sí profesional en esto, capacitado en los Estados Unidos, pero soy persona ciega ante todo. Entonces, yo no puedo aceptar que por decisiones políticas, repito, bien intencionadas, pero que están errándole al camino totalmente. Entonces, apelo nuevamente a que se abra una mesa, pero de diálogo, no de información, decirle el gobierno vamos a hacer esto, no, a escuchar las razones, los por qué, a ver si se puede cambiar la decisión. Bien. Yo sé que hay gente que puede estar escuchando en Uruguay, Diego, de las personas ciegas, que si me oyen decir que si el camino de solución es que la rehabilitación para las personas que pierden la vista, hay que dejar a los muchachos en Quesada y la rehabilitación se vaya a otro edificio que sea no es cuestión del edificio. Sí, por supuesto que para nosotros lo ideal es volver a Quesada, pero lo ideal, lo prioritario en este momento es separar. No puede seguirse adelante con eso. Muy bien. Bueno, profesor, nosotros hacíamos el contraste justamente por nuestro desconocimiento de que usted, además de haber cumplido este rol, era también una persona rehabilitada en el Cachón. Le mandamos un fuerte abrazo, le agradecemos este contacto. Obviamente que quedamos a la orden para hacer un seguimiento a este tema. Nos interesa mucho tener este tema arriba en la agenda, con visibilidad, para que todos sepamos qué es lo que está pasando con el Centro Tiburcio Cachón. Y obviamente esto tampoco, y usted lo aclaraba bien, es para que queden a la deriva los usuarios del otro... Diego... Sí, mira, Diego, perdóname que te interrumpa. No hay problema. A ver, si alguien piensa que las personas con discapacidad visual que están luchando por esto quieren hacer esto en demérito o en perjuicio, perjudicar a los muchachos del Centro 387, están profundamente equivocados. Por eso no podemos aceptar que ahora se nos quiera poner como a nosotros discriminatorios. No, claro. No, yo creo que la mayoría de la gente bien intencionada entiende esto y también entiende que la lucha del Cachón, de los usuarios del Cachón, tiene mucho tiempo y que fue de una manera muy violenta como fue tomada la decisión, y que es lógico también que la pelea de los usuarios sea también una pelea intensa, ¿no? Porque ya han sufrido la salida del centro, y cuando lo recuperan en otras condiciones que las que tenían previamente. Pero obviamente se entiende también que no es contra nadie, y mucho menos contra usuarios también con otras discapacidades, sino para lograr convencimientos o cambiar convicciones políticas, ¿no? Mira, ojalá que la gente del Ministerio de Desarrollo y del PRONADIS, que es de donde depende el tema directamente, entiendan que hay que sentarse a hablar con la gente que sabe del tema, que hay decisiones políticas que a veces pueden ir en contra de los intereses de quienes se quiere ayudar o favorecer, por la sencilla razón que no se sabe del tema. Entonces, termino siempre con una frase: zapatero a tus zapatos. Profesor, cerrando este contacto por hoy con usted, agradeciendo, como le decía Diego, queríamos aprovechar por lo menos en un minuto que nos comente, ya que usted está en Chile, en Concepción, ¿cómo ha vivido usted? ¿Qué percepción tiene de lo que está ocurriendo con la presencia del coronavirus, donde Chile, bueno, ha generado crisis políticas, remociones de ministros? ¿Cuál es la situación desde ahí que usted percibe? Y mire, la verdad que estamos, creo que la ciudadanía en general está muy preocupada. Creo que hay dos situaciones distintas. Una es la realidad que vive la capital, Santiago, con casi 8 millones de habitantes, claro, donde se ha disparado así exponencialmente el contagio. Aquí en Concepción, si bien ha ido aumentando, sigue unos ritmos un poco bastante menores a lo de la capital. Pero honda preocupación. Y están siendo afectados, digo, aquí no solo las personas que se contagian, sino, como es obvio, creo que en todas partes del mundo, la economía. Chile está sintiendo enormemente estos efectos. Y bueno, ya aquí los números hondamente preocupan. Y ojalá que se están modificando las estrategias, el nuevo ministro con otro perfil distinto al anterior. Bueno, abrigamos todos la esperanza, más allá de los criterios políticos que se puedan tener dentro de Chile, que son todos muy respetables, pero que en este momento hay un problema que afecta a pienses como pienses. Uh-huh. Y creo que para eso hay que intentar, no sé, encauzar este tema. Se viene acá una ola de frío, aquí en el sur todavía mayor, y preocupa eso, es un plus que hay que ponerle mucho, pero mucho cuidado. Profesor Ángel Aguirre Patrone, le agradecemos mucho y le mandamos un saludo desde aquí, desde su Uruguay. No, Hernán y a Diego, muchísimas gracias por la entrevista y quedamos a las órdenes. Y a los compañeros, permítame estas últimas palabras, a los compañeros ciegos y con baja visión, uh-huh, que hicieron la resistencia y que están ahora en la lucha. Y que les repito, es gente que ya del cachón no espera nada, porque son técnicos, ellos son profesionales, son trabajadores, son gente que tiene su vida organizada, del cachón no esperan, no necesitan nada, están luchando, porque fue tan triste la pérdida que hubo en el periodo pasado, con los alcances que tenía el Centro Cachón hasta el 2005, que levantó la resistencia de la gente. Un país que supo estar a la vanguardia en la rehabilitación de las personas ciegas y con baja visión, por años, lejos, Faro, centro de capacitación de otros rehabilitadores de América Latina, haya caído en esta situación, es lamentable. Gracias y disculpen la lata. Un saludo, hasta luego. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Gracias, Hernán y Diego. Chao, chao.